Lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Santamarina, candidato a primer concejal en primer término de Acción Tandilense. Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Isabel y Guille, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien, Gonzalo. Bueno, en carrera nuevamente. Por supuesto, como siempre, metiéndole mucho. Sí. Contentos de en tan poco tiempo, en 3 meses de existencia formal, haber logrado ser la tercera fuerza política de Tandil, acompañado por casi 3.500 tandilenses, y bueno, con la expectativa, por supuesto, de que más tandilenses nos conozcan lo que es Acción Tandilense y nos puedan acompañar el 14 de noviembre en las elecciones generales. Gonzalo, justamente para conocer la propuesta, pero un poco para arrancar de cómo es esta génesis de un partido vecinalista, ¿por qué no acompañar en la boleta a lo que sería candidatos a nivel provincial y a nivel nacional? Bueno, vos sabés que yo llegué de la mano de María Eugenia Vidal a la ciudad en el 2016, sí, con muchísimo compromiso y con una forma de trabajo a la que no hemos renunciado, que es fundamentalmente escuchar a los vecinos. Y el escuchar es algo muy importante, porque si nosotros queremos representar a los tandilenses en el Consejo, no podríamos hacerlo bien si no los escuchamos antes, si no conocemos sus problemáticas, sus necesidades, pero y también sus proyectos y sus ideas y sus sueños. Y eso es lo que hice en lo personal sistemáticamente durante tantos años. Siempre cuento que todos los vecinos que visité en su casa tienen mi teléfono personal. Esto es un compromiso que he asumido, y desde ahí fue naciendo una forma de hacer política que fue gestando lo que hoy es Acción Tandilense. Nosotros, después del 2019, con el fracaso y la oportunidad perdida del gobierno del que participé, nos juntamos con la gente, nos juntamos con los vecinos, y le fuimos preguntando, bueno, cómo seguíamos, qué les parecía, y ahí fue surgiendo la idea de hacer renacer el vecinalismo en Tandil, de volver a las bases, de que nos podamos dedicar centralmente a los temas de la ciudad, a los temas concretos que necesita nuestra gente. Uno ve la discusión política en el nivel nacional y a veces la ves tan lejana de lo que te pasa, de lo que necesitas, de lo que querés, que bueno, de ahí es que aparece esta propuesta vecinalista, que también viene en un momento donde empieza a aparecer la idea de renovación muy fuerte en nuestra ciudad, la necesidad de renovación que es inminente en la política de nuestra ciudad, que creo que es algo muy bueno. Creo que la ciudad necesita nuevas miradas, nuevos enfoques, nueva fuerza, nuevas ganas. Bueno, ahí es donde Acción Tandilense quiere ser una alternativa real. Y bueno, lo hemos demostrado porque nacimos en plena pandemia. ¿Sabes lo que es fundar un político en plena pandemia? Mirá que era difícil, y los vecinos nos respondieron. Hoy estamos ya llegando casi a los 1.000 afiliados. Gente que se sigue afiliando en estos días, que de verdad no estamos buscando la afiliación, porque bueno, estamos buscando más que nos conozcan y nos acompañen y nos confíen. Pero bueno, este es el proceso que llevó a que Acción Tandilense hoy sea una realidad política en la ciudad, que estoy convencido que va a crecer. 3.323 votos obtuvo Acción Tandilense en las PASO. De cara a noviembre, ¿cuál es la estrategia para mantener ese caudal de voto y para tratar de llegar al piso para pelear por la entrada de un concejal al Consejo Deliberante? Bueno, vamos a estar haciendo lo que sabemos hacer y que nos gusta hacer, que es caminar la calle, seguir escuchando a todos los vecinos que nos quieren abrir la puerta, escuchar cuáles son de vuelta sus necesidades y sus reclamos, y fundamentalmente después de eso ver la posibilidad de generar propuestas que podamos llevar al Consejo. Nuestra idea es ser la voz de ellos en el Consejo. Tenemos propuestas, tenemos valores para defender, tenemos propuestas concretas y también tenemos esa posibilidad de llevar la cuestión concreta del vecino. Sí, hace poquito estuve visitando, por ejemplo, una carnicería en Villa Aguirre, y mientras hablaba con el carnicero, una vecina que había entrado y que se puso a escuchar, se metió en la conversación, vamos a decir, y me dijo: mirá, yo de noche a cuadra, ¿sí?, que es Independencia, yo no puedo salir, porque la luminaria no es suficiente, y la verdad que me da temor salir a hacer los mandados a partir de las 6:30, 7 de la tarde. Estábamos hablando hace un mes más o menos. Bueno, estas cosas también las queremos llevar y vamos a hacer polea de gestión para que la usina tome nota de este reclamo y se pueda ir subsanando con cosas concretas. Y desde los valores me parece importantísimo que la gente que nos escucha, que escucha tu programa, Guille, Isabel, sepan que nosotros vamos a defender la libertad, la iniciativa privada, la educación de calidad, la cultura del trabajo, el mérito, el sacrificio, ¿sí? Todos temas que son muy importantes, la promoción del deporte, el arte y la cultura como integrador social, todas las iniciativas que podamos discutir en el Consejo en este sentido las vamos a estar acompañando porque para nosotros son centrales para el Tandil que soñamos y queremos, el Tandil del futuro que tenemos que construir hoy con las decisiones que vayamos tomando. Tandil es una ciudad que va a crecer mucho y que ha crecido mucho, que tiene una base muy, muy buena, eso hay que reconocerlo, pero cuando la miramos no solo desde la mirada turística, que se ha crecido mucho en esa materia, sino que la miramos desde el que la vive todos los días y con conciencia social, encontramos que tiene todavía mucho para mejorar. Y ahí es donde nosotros, como propuesta vecinalista, queremos ofrecer nuestra mirada y nuestras soluciones para esta gran ciudad que tenemos. Ahora, Gonzalo, buen día. Vos sabés que de acá se ve, que los esfuerzos para que conozcan la propuesta para alcanzarla a los vecinos, uno que lo vas a tener que redoblarlos por el momento político que se vive, ¿no? Digo, esto de tener una boleta corta en un contexto de mucha polarización, digamos, ¿no? Que donde, bueno, por un lado tenés el frente de todos, por otro Juntos por el Cambio, y hasta espacios que aún están más radicalizados, digamos, ¿no? Esto de tener Avanza Libertad a la derecha de Juntos por el Cambio y a la izquierda, valga la redundancia, del Frente de Todos. Parece que no quedaría espacio, digamos, ¿no? Digamos, todo lo que caiga en el medio es como que tiende a disolverse, y más con una boleta corta. Por eso me parece que el laburo va a tener que ser el doble o el triple. Sí, tenés mucha razón, tenemos un desafío inmenso, pero que al que no le escapamos, al que le ponemos todo nuestro corazón. Por suerte somos un equipo de trabajo, somos un equipo de vecinos muy preparados y con muchas convicciones. Y si te cuento, ayer tenemos un chat ahí grupal donde articulamos los trabajos de todos los días, y ayer estábamos en 4 o 5 puntos del Tandil conversando mano a mano con vecinos. Y lo que sí te puedo decir es que cuando nos abren la puerta de la casa, la propuesta entra bárbaro. Los vecinos nos dicen: no puedo creer que un político me venga a escuchar, no lo puedo creer, porque esto no lo hacen los grandes partidos. A esto ha renunciado la gran política, ¿sí? Y por eso creo que nosotros tenemos una oportunidad muy interesante, y vamos a encontrar ese espacio, lo vamos a encontrar, porque ya te digo, yo ayer estuve 3 horas conversando con vecinos y la gente muy, muy contenta de saber que existimos, de que hay una opción diferente, que hay una opción comprometida. Todos tienen mi teléfono personal y la verdad que eso es lo que nos va a permitir lograr que esta boleta, ya me lo decían antes de la elección PASO, me decían: con boleta corta, olvídate, está frito. Y bueno, somos la tercera fuerza de la ciudad. Y ahí sí, bien viene tu comentario, porque sí, obviamente tenemos que enseñar a cortar la boleta, porque nosotros nos votó más gente. Nosotros calculamos que nos votaron 400 y monedas personas más, porque hubo un corte mal hecho, gente que ya nos quiso votar en la anterior y se anuló el voto porque no supo cortar el tercer cuerpo de la boleta nacional que votaron. Entonces ahí sabemos que tenemos que trabajar en la educación del corte de boleta, y lo vamos a hacer. Hemos encontrado en esta elección un voto en blanco muy importante, de gente, bueno, que evidentemente está muy enojada. En este caso fueron 5.500 tandilenses. Nosotros lo que le queremos decir es que el voto en blanco no se contabiliza, con lo cual tiene poco sentido práctico. Lo que es interesante es llevar una fuerza distinta a las fuerzas que hoy manejan la política argentina, que esté pensando en la ciudad, y en este caso aparece Acción Tandilense como una excelente alternativa. Y yo los invito a que conozcan quiénes integramos Acción Tandilense. Un candidato mejor que el otro, una persona más comprometida que la otra en el deporte, en la medicina, en la abogacía, en el emprendedorismo, apoyo a emprendedores, referentes sociales. La verdad que hay un grupo de gente, estudiantes jóvenes comprometidos con la ciudad. La verdad que tenemos docentes, ni hablar, gente muy buena, y que merecemos, estamos convencidos que merecemos una oportunidad y podemos ser una muy buena voz de muchos vecinos en el Consejo. Yo me siento absolutamente preparado para representarlos. Sí. Tengo experiencia internacional, he andado por el mundo mucho a través de becas que pude ganar en mi trayectoria, y tengo claro que Tandil puede estar mucho mejor de lo que está hoy, nos puede dar mucho mejor empleo de mejor calidad, puede darle más oportunidades a nuestros niños y jóvenes. Tenemos muchísima tarea para integrar mejor Tandil, y bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados, y creemos que a medida que la propuesta vaya llegando a cada casa, sí, nos van a estar acompañando. Gonzalo, ¿en qué se diferencia Acción Tandilense de Juntos y del Frente de Todos, que hoy por hoy son los dos partidos que más caudal de votos tienen en Tandil? Mira, primero en el mensaje principal, que es poner a primero Tandil en el centro. Si nosotros renunciamos en esta instancia a hablar de otros temas y hablar de los temas que le pasa al vecino de la ciudad, y a escuchar todos los días las cuestiones del vecino de nuestra ciudad, creo que eso es central. Somos una propuesta con gente que la mayoría no viene de la política. El 99% de los que integran la lista no vienen de la política, son vecinos de a pie, con historias y con causas comprometidas con la ciudad, que dijeron en este momento: quiero ser parte del destino de mi ciudad y me quiero incomodar y meter en la política. Y lo han hecho a través de Acción Tandilense. Y eso creo... Ay. Eso creo, y se fue. Se nos cortó. Y se cortó. Lo podemos recuperar como para que redondee el concepto, ¿no? Bueno, Gonzalo Santamarina, que este fin de semana ya arrancó con todo, ¿no? La campaña de cara al 14 de noviembre. No preguntarle si va a hacer algún acto de lanzamiento también. ¿Viste? También, ahora, sí. Ahora eso está. Sí, ahora se puede. Ahora se puede. Bueno, y lo que significa ser un partido vecinalista, ¿no? Nos contaba lo que es la diferencia de enfocarse directamente en lo que son las cuestiones de la ciudad. Bueno, ahora te tenemos de vuelta, Gonzalo. Sí, no sé dónde nos quedamos. Les había contado que, bueno, que lo que nos diferencia en primer término es poner a Tandil en el centro. Es poner todas nuestras energías, nuestra cabeza, nuestro corazón en las cuestiones de nuestra ciudad, y creo que en eso somos distintos, somos una opción diferente, y eso me parece importante. En segundo lugar, les estaba comentando que el 99% de los que integramos la lista son personas que no vienen de la política, que son vecinos que han decidido comprometerse con la ciudad que aman, a través de cada una de sus temas, de sus cuestiones, de sus causas. Uh-huh. Y eso creo que nos hace también una propuesta diferencial. Si vos la ponés donde vivimos los que integramos la lista, ocupamos prácticamente todos los barrios de Tandil. Uh-huh. Y eso creo que es importante. Ajá, cada barrio tiene un referente de acción tandilense, y eso es muy lindo y habla de una forma de trabajar bien integrada. Y bueno, y tenemos un corazón, un amor, somos apasionados por esta ciudad. Y créanme que eso se va a sentir en el Consejo Deliberante, porque como queremos crecer como fuerza política, porque queremos que Tandil esté mejor, vamos a hacer trabajar el Consejo Deliberante y vamos a llevar la voz de cada vecino a ese espacio tan importante donde se resuelven las ordenanzas y donde se discute el futuro de la ciudad. Uh-huh. Gonzalo, ¿van a hacer algún tipo de lanzamiento de campaña? ¿Algún acto? Ya hicimos un lanzamiento testimonial, uh-huh, en el Castillo Molisco, sí. Allá en el Fuerte, que bueno, estoy en redes, vamos a estar compartiendo los videos de lo sucedido allí. Me pareció que era simbólico ir a homenajear a Martín Rodríguez como fundador de nuestra ciudad, y bueno, desde allí esa mirada de esta ciudad tan linda que tenemos que cuidar tanto. Y bueno, y vamos a estar haciendo diferentes actividades en plazas, en espacios públicos durante la campaña. Seguiremos escuchando a los vecinos y después tendremos un lindo cierre en familia, porque Acción Tandilense es un espacio comunitario, un espacio familiar, abierto a todos los tandilenses. Y bueno, vamos seguramente a hacer un encuentro grande para celebrar el trabajo hecho en la campaña. Más allá de los resultados y poder prepararnos para el domingo 14 de noviembre, estar ahí cuidando la boleta más que nunca. Uh-huh. Gonzalo, muchísimas gracias por este tiempo que nos has brindado. Gracias a ustedes por dejarme hablar con su audiencia. Bien, que tengas un buen día, Gonzalo. Igualmente. Nos vemos. Ustedes. Hasta luego. Bueno, lo escuchábamos.